Vecinos de Lanús provocaron disturbios en el hospital Evita. Protestaron por la muerte de un hombre que estaba herido de bala tras tirotearse con un policía el domingo pasado. El comisario mayor Carlos Perillo informó que la situación ya está controlada y negó que se haya producido una balacera entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Títulos. La presidenta inaugura la Cátedra Argentina en Washington. Cristina Fernández hablará ante estudiantes y profesores de la Universidad de Georgetown y luego se reunirá con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno. Axel Kicillof defiende en diputados el presupuesto 2013. El proyecto prevé crecimiento de 4,4%, una inflación de 10,8% anual y un dólar a 5 pesos con 10. El oficialismo defendió las medidas cambiarias que rigen sobre el dólar. El diputado Roberto Feletti dijo que las restricciones deben mantenerse hasta que el peso se convierta en una moneda de reserva de valor. Se desarrolla la segunda audiencia pública por el voto joven. Más de 60 expositores participan del debate por el proyecto oficial que habilita el sufragio a partir de los 16 años. La huelga y manifestación en Grecia contra el ajuste terminó con 50 detenidos. En España, el gobierno de Mariano Rajoy defendió la represión policial y los indignados convocaron a otra protesta para esta tarde. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 11 grados 5 décimas, la humedad 56%, cielo despejado. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Juliana Espatafora. Control central, José Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística, Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción, Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación, Sergio Sechi. Redacción, Mariel Ríos, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Segundos para las 12 y media en la República Argentina. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Ni bien acomode el micrófono, empezamos. Espera, yo manipulando algo que tiene un botoncito sencillo para personas de mínima destreza fina, soy un peligro, un riesgo grande. Siempre digo, con toda modestia, pero digo, cualquier tarea que requiera destreza fina o fuerza, no cuenten conmigo. o sea, busquen o un chico hábil o una persona o un hombre. En mi caso, no funciona. O sea, ni destreza fina ni fuerza. O sea, una cosa intermedia, que yo, viste, mover un diario, con un poco de suerte de un aparato de radio, no mucho más. Uno hace lo que puede. Tenemos un programa que puede ser particular en cuanto a su extensión, porque la presidenta de los argentinos, y todos lo saben, está en Estados Unidos. Hoy hace una presentación en la Universidad de Georgetown, en Washington. No sabemos exactamente la hora en que la hace, y en el momento en que lo haga, esta radio entrará en lo que se llama cadena oficial y se estará transmitiendo, así que no sabemos exactamente ni cuándo va a ocurrir eso, te iremos avisando, ni cuánto va a durar, lo iremos viendo. Por lo tanto, el editorial del tipo que no tiene ni destreza fina ni fuerza, quedará por ahí, lo vamos viendo, porque vamos a empezar con una dinámica particular en el programa de hoy, en el que queremos prestarle bastante atención al aniversario que se cumplió ayer, en realidad el asesinato de José Ignacio Rucci, pero que nos parece que tiene enorme interés y que la verdad que tomarlo, lo tomamos hoy por una serie de variables azarosas, no pensando en esto, pero después de ver los actos que se hicieron, las repercusiones que tuvieron y demás, nos parece que no es no es impertinente hacerlo hoy y tomar también todos esos actos, todas esas discusiones, porque forman parte de esto. Obviamente el hecho histórico tiene una dimensión, está fijado, pero esa dimensión se reescribe o se reactualiza todo el tiempo, y los actos que se hicieron ayer mucho tienen que ver. Gladys, buenas tardes, o buenos días, o buenos lo que fueran. Bueno, ya dijimos, hablamos alguna vez de esto. Meridiano del día, mediodía, en el resto de la Argentina, en Buenos Aires empieza a 2 de la tarde, o sea, cuando nos estamos yendo, ahí almorzamos. Claro, está bien. Pero para eso, sí, nos comunicamos con, justamente, con toda la República Argentina, en este número en el que le van a cobrar como una llamada local, 0810-222-0870. Acá en Buenos Aires, donde el mediodía empieza a las 2 de la tarde, el 4999-8700. Y estamos en Facebook, ese gran Aleph de Internet, en Gente de a Pie, en nuestro grupo, que tiene casi 4.000 seguidores. Y para apresar un poco el aire y meterlo también en Internet, hemos hecho un blog, que es Gente de a Pie guión medio, radionacional.blogspot.com.ar. Y aparte de esto, tenemos, como siempre, la consigna musical de la semana, que viene a ser canciones de películas, canciones que hablan de películas, canciones que han sido el tema propio de una película o que incidentalmente aparecen en la película. Todo eso, no seas perezoso, perezosa, hay muchos perezosos también, pero hay muchas canciones. Es decir, proponernos algunas, llamanos y trataremos de irla divulgando. Vamos. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Sergio Viñegi, entonces, buenas, lo que fuera, tu columna, por favor. Bueno, hoy es el día del perdón de los judíos. Está bien. Ah, y a ti mato bye. Si hubiese ayunado, sí. No, sería buen día todo el tiempo. Mirá vos, qué buena versión. Pero bueno, hoy, sí, como decías Mario, se conmemora, o ayer se conmemoró un aniversario, 39 años del asesinato de Rucci, y creo que hay que dividirlo en dos esto. Uno, lo que tiene que ver con la historia propiamente, el personaje histórico, y otro, este extraño revival que hay de Rucci, que se las trae. El libro Operación Traviata, de Ceferino Reato, escrito hace 4 años, en rigor no aporta datos nuevos. Así como decían, la trama secreta, bueno, eso ya se sabía. Sí. En realidad se sabía, lo que pasa es que está rearmado de tal forma que parece todo nuevo. Digamos que ayer se vio a Moyano, Aldo Rico, Luis Barrio Nuevo, José Manuel de la Sota, Francisco de Narváez, Jerónimo Venegas, la Juan Domingo, Adolfo Rodríguez A., Eduardo Amadeo, que no son justamente militantes de los derechos humanos. Sorprendentemente está Julio Bárbaro, que está en este momento, está con perfil bajo. Pero, no estaba viendo 678. Está con perfil bajo, pero apareció. Bueno, todos esos nosotros militantes. Nosotros queríamos cambiar la historia, ahora estos quieren cambiar de auto. ¿Qué agregar, no? Claro. Están pidiendo que se considere que el asesinato de Rucci fue un crimen de lesa humanidad. Uh-huh. Y creo que es una banalización del concepto, como mínimo, decir eso. Alguna vez hablamos acá, pero tiene que ver, o hay que buscar la manera de decir que el asesinato de Rucci fue un crimen sistemático desde el Estado, buscando, y con eso, dañando a toda la humanidad. Creo que el juez dijo que no era así, que era un asesinato común. Y entonces me gustaría ver un poco esta historia, para ver a dónde nos lleva. Hace 39 años, en rigor, en Flores, en casi Avellaneda y Nazca, entre paréntesis, a 6 cuadras de donde vamos a estar el viernes, en el bar, el secretario general de la CGT fue acribillado, como todo el mundo sabe, por 23 balazos, 2 días después de que la fórmula Perón-Perón había ganado con el 61,85% de los votos. La violencia en la Argentina, más que instalada, estaba desatada. ¿Y quién fue este hombre? ¿y quién fue el que lo mató? Todo el mundo me dijo, ¿y quién lo mató? Y muchos miraron para otro lado, porque no es tan fácil. Había mucha gente interesada en matarlo. En primer lugar, toda la ficha se la lleva, o la mayoría de las fichas se la llevan los montoneros, entre otras cosas porque un grupo de montoneros se lo adjudicó. Aunque los comandantes montoneros negaron el hecho. Esta había sido una célula que había entrado hace poco a la organización. A otros miraron al ERP, porque en un juicio público dijeron que lo juzgaban a Rucci y lo condenaban a muerte. Entonces, era de esperar que podrían ser ellos. Otros miraron a López Rega. Había una puja entre Rucci y López Rega por ganar el favoritismo de Perón. Y de hecho, en un libro de Martín Andersen, que se llamó Dossier Secreto, él da a conocer unos documentos reservados de la Embajada Norteamericana, en donde dice que el arma que le dio muerte a Rucci la compró una azafata de aerolíneas argentinas, y quiero decir que esto no quiere decir que fuera Cámpora con Recalde, no, en el momento no existía, y se la dio a un capitán vinculado con López Rega. Otros lo acusaron directamente a Lorenzo Miguel, porque estaban teniendo peleas permanentes. Lo raro en la muerte y asesinato de un dirigente sindical es que nadie le echó la culpa a los empresarios. Nadie dudó. De todas formas, parece ser que la última actuación judicial va más para el lado de una célula montonera. Y el argumento para decir que fue un crimen de lesa humanidad es que habrían tenido colaboración del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y por lo tanto, eso era el Estado, y por lo tanto, si el Estado participó en el crimen, etcétera, etcétera. Es un crimen de lesa humanidad. Lo indiscutible es que Perón vivió ese asesinato como un ataque a él mismo. Y ahí tuvo una cuestión con la UOM. Durante los años previos al peronismo, el sindicato fuerte, el que lograba nuclear a todas las organizaciones sindicales, era la Unión Ferroviaria. Y bajo el peso de la Unión Ferroviaria se elegía el secretario general de la CGT, etcétera, etcétera. Durante el interregno de los 10 años de Perón, ese rol la Unión Ferroviaria lo perdió y lo fue ganando el sector industrial. Y antes de la UONA existía otro sindicato metalúrgico dominado por los comunistas que, por supuesto, Perón ayudó a desarticular y le fue dando espacio a la UONA, que pasó de 6.000 afiliados a 200.000. A partir del golpe de Estado y a partir del 55-56, la UOM se convierte en el sindicato que nuclea a toda la CGT, que nuclea a todos los demás, genera incluso las 62 organizaciones, y el estilo de su máximo dirigente, Augusto Bandor, es el que va a predominar hasta hoy. Tiene dos características. Una es golpear para luego negociar, y otra, una dependencia muy grande del Estado. Los dirigentes sindicales saben desde hace mucho que romper todos los lazos con el Estado los puede perjudicar muchísimo. Uno podría, alguna vez escribí, digo, que el sindicalismo peronista es hijo del Estado y que nunca dejó de amar a su padre, ¿no? Te digo, es una cosa, una suerte de Edipo. ¿Doctor Freud? No es ni Edipo ni Electra, es otra cosa, es amor, sí, filial. Pero bueno. Cariño filial, igual te peleabas con él y dame la herencia, viejo. Pelearse con viejo, el papá. Viejo, dame plata para que sal, préstame el auto. El tema es, justamente agarrando esto que decís, sí, que había una puja con Perón. ¿Por qué? Porque la lógica propia de las organizaciones sindicales que tenían que sobrevivir día a día no era la misma lógica de Perón, que necesitaba luchar por su regreso. Y en este cortocircuito que se ocasionaba, la figura de Bandor empieza a tratar de ser independiente de Perón y lanzarse a la política, e incluso desobedecer órdenes del líder. En 1969, Bandor es asesinado en la sede de la UOM por 5 tiros, y había otro antecedente, o hubo después en realidad, otro hecho parecido, que es el asesinato del dirigente José Alonso, de 14 balazos, que también había sido secretario general de la CGT. Que era textil, Alonso. Que era textil. Y había participado en la unción como secretario general de José Ignacio Rucci. ¿Qué pasó ahí? La muerte de Bandor catapultó inmediatamente a Lorenzo Miguel al mando de la CGT. Y Lorenzo Miguel fue elegido por los adalides de Bandor porque pensaban que el tipo iba a ser controlable. Es un error que se comete bastante seguido en política, porque el mismo Lorenzo Miguel elige a Rucci para dirigir la CGT con el mismo argumento. A este lo voy a manejar. El tema es que Rucci rápidamente encuentra como padrino al propio Perón. Y por lo tanto puede hacerle desaires a Lorenzo Miguel. Y de hecho es el primer dirigente sindical que tiene posibilidad de salir en los medios, que se hace mediático, que va muy seguido al programa de Neustadt, que tiene este debate público con Agustín Tosco. El problema acá que me gustaría centrarme, y ya voy terminando, es ¿qué viene a representar Rucci y la dirigencia como el estilo Rucci en los años 70? Rucci, de hecho, fue secretario general entre 1970 y 1973. Si uno creyera que lo que se venía en la Argentina era la revolución socialista, Rucci era un reaccionario que impedía ese camino. Tiene miles de citas en las que Rucci habla en contra de la izquierda, con términos aborrecibles, en contra del bolchevismo, en contra de los zurdos. Es sin duda un representante de la derecha peronista. Ahora, no la derecha que después vino a traer Menem, que es una derecha liberal. De la derecha peronista en un sentido ideológico anticomunista. Ahora, viendo lo que vino después, que no era justamente la revolución lo que se venía, lo que representaba Rucci y esa dirigencia sindical era, entre otras cosas, la defensa del nivel salarial de los trabajadores. En ese sentido, tanto Lorenzo Miguel como Rucci, por más que uno los quiera acusar de corruptos y o los debates que se daban en el seno del movimiento obrero entre la dirigencia clasista de Agustín Tosco, es qué se venía, qué es lo que crecía. Si uno tiene en cuenta esos debates, el camino de Tosco era el correcto. Debatir con, le dedicó muchas energías a discutir con Rucci. Que de repente venga alguien y lo mate, que mate a ese dirigente sindical, ¿a quién le suma? ¿En qué medida hace avanzar la democracia en los sindicatos? A la luz de los hechos, de ninguna manera. Y ese proceso que se estaba dando en la base, en gran medida queda cortado, queda frenado, porque lo que se instala es la violencia y para de discutirse lo que era un proceso muy interesante de renovación sindical. A Rucci le preocupaba muchísimo ese avance de las organizaciones de base en el sindicalismo porque los estaban corriendo de muchos lugares. El nacimiento incluso de la juventud sindical, en la cual en muchos actos de izquierda irrumpen y corren a los militantes, tiene que ver con esa lucha interna dentro del sindicalismo. Ahora, con la dictadura perdieron los dos. La dictadura implicó que esa lucha ideológica y lucha de aparatos dentro del movimiento obrero quedara limpiada y ya nadie defendiera o pudiera defender a el nivel salarial de los trabajadores, porque al limpiarse a estas dos dirigencias, la dictadura avanzó a sangre y fuego sobre el nivel de vida de los trabajadores. Esto es lo histórico y sería muy interesante discutir qué papel cumple, si fueron los montoneros realmente o alguna organización de tipo de sembrar el terror, qué rol cumplió dentro del movimiento obrero. Otra cosa es este debate, este regreso de Rucci, que como en un documento de la organización Madre de Plaza de Mayo de hace 4 años, dicen que lo que se quiere es reinstalar la teoría de los dos demonios. No es que cada vez que uno discuta la actuación de Montoneros y Earp está pensando en la teoría de los dos demonios. Se lo puede discutir, y de hecho sería muy bueno discutirlo, pero acá, personas que están levantando la bandera de los crímenes de lesa humanidad, que nunca se preocuparon por nada que tuviera que ver con los derechos humanos, lo que están queriendo es no solamente banalizar el concepto, sino ir al fondo, al meollo de una política que ya lleva, por lo menos desde el 2003 para acá, un enorme avance, y es el sentido histórico en el que el gobierno se ha instalado. Todo lo que el gobierno hace lo instala en una tradición política que tiene su epicentro en los 70. Y volver a reinstalar y decir, bueno, crimen de lesa humanidad también fue lo que pasó con Rucci, es un intento de desarmar ese discurso de los derechos humanos y volver a la instalación de lo que decíamos ayer, de un discurso de víctima, como Rucci es una víctima no se lo puede discutir, o en todo caso decir, aquello fue una batalla, aquello fue una pelea, tratemos de dar vuelta de página y terminemos con lo que está ocurriendo hoy en día en el terreno de los derechos humanos. Muy buena, como siempre, la columna de Sergio. Algunas cuestiones, algo que debe decir, me parece, ¿no? Que hay que señalar respecto a la ubicación en tiempo en el gobierno de Perón. La base difícil de concretar, por cierto, pero digamos, la base del tercer gobierno de Perón era el pacto social, ¿no? Es decir, el gran acuerdo entre la central, básicamente la central sindical, la CGT y la CGI y los sectores empresarios, que era como, digamos, como una magna concertación, digamos, dentro de la cual existían, porque, es decir, era un sistema supuestamente más organizado del Estado, por ejemplo, el que hay ahora, una política estatal nacional y, digamos, paritaria. El Gran Acuerdo Nacional incluía la conformación, si bien la conducción de Perón, incluía la conformación a las dos centrales. Rucci en eso era una figura central y Perón confiaba en eso. Yo creo que eso, no vamos a discutir ahora si podía andar o no podía andar, no pudo andar. Y también eso fue un golpe muy grande para eso, porque Rucci era la cara visible de eso también. O sea, en ese sentido también para muchos, Rucci estaba en el dispositivo de Perón. Vamos a seguir conversando de esto. Digo, es incómodo decirlo así, pero digo, yo no estuve en el lugar de los hechos. Pero uno estuvo así en la etapa y en esas discusiones que para muchos de nosotros marcaron, fueron muy determinantes. Yo digo, si a mí me preguntan rápido, yo sé que lo mataron los montoneros, ¿no? O sea, es decir, y lo sé porque en esa época y después esto se afirmó, se usó y fue parte de muchas cosas, de muchos debates, inclusive de muchos alineamientos, digamos, y que determinó que muchos sectores, digamos, entre los cuales, digamos, uno estaba a su cola y haciendo número, digamos, marcaran una diferencia muy marcada con todo lo que era la JP, las regionales, a partir del hecho, ¿no? Es decir, matar a Rucci fue un corte gigantesco, corte que me parece importante señalar también, se fundaba en razones políticas y no en una valoración del crimen. O sea, no había una discusión sobre si se podía asesinar a alguien, o por lo menos no era el núcleo de la discusión en el año 73, aún de aquellos que no estábamos digamos, que no practicábamos la lucha armada ni que la avalábamos. O sea, el asesinato era analizado en términos políticos, no en los términos que lo analizamos ahora. Está bien, está mal, seguramente uno lo mira ahora y dice, está mal, digo, bueno, concuerda con un ideario de etapa. O sea, ¿qué es lo que discutíamos los que estamos en contra del asesinato de Rucci? ¿Qué discutíamos? ¿Un asesinato político? ¿Un asesinato político del líder de la CGT? No. Discutíamos si tácticamente o estratégicamente eso era correcto con relación a la presidencia de Perón. Esto es lo que discutíamos, la verdad. Por lo menos, no quiero decir que no hubiera un ñato, cinco, un grupete. Hablo al interior del peronismo, donde, digamos, esta discusión era fuerte y dividió aguas. La discusión, esta es la visión que tengo yo, pasaba por ahí. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Sergio mencionó un debate que se hizo muy famoso y que debe haber tenido muchísimo rating, un programa que se llamó Las Dos Campanas, donde discutían José Ignacio Rucci y Agustín Tosco, y era una importante discusión, digo, era una discusión muy fuerte, muy llamativa, duraba mucho, esos programas no eran, digamos, no eran las mesas de cable de ahora, viste, 6 personas, 14 minutos entre todos, y bueno, hubo ahí una profunda discusión y fue francamente interesante, entre otras cosas, bueno, se chicaneaban, pero entre otras cosas yo recuerdo, porque llamaba la atención aún en esa época, pero que se trataban de compañeros. Yo le voy a contestar al compañero Rucci, yo le voy a contestar al compañero Tosco. Es difícil exagerar las diferencias que había entre Rucci y Tosco. Sin embargo, en eso, que debió ser año 72 todavía, o principio del 73, todavía eso decían, cuando realmente las diferencias, como bien señaló Sergio, eran dos proyectos para el movimiento obrero, sin ninguna duda. Y vamos a escuchar la voz de José Ignacio Rucci, hablando de la política, algo que mencionó Sergio, la defensa del salario de los trabajadores. José Ignacio Rucci hablando de esto, lo escuchamos. La reivindicación de los trabajadores debe darse sobre la base de la participación del ingreso. Es decir, que el trabajador no puede seguir permanentemente reclamando aumento de salarios. sino que debe dejar de ser el hombre que se sacrifica para apostar sus esfuerzos para que el país se realice, porque realizado el país, se realiza el trabajador como parte también de su esfuerzo que va dirigido a la recuperación de todos los argentinos. Quiere decir esto, que encierra una definición muy clara de que la CGT no quiere hablar de salarios, porque antes de hablar de salarios, queremos nosotros instrumentar la verdadera concepción de la política salarial. Si el gobierno, que tenemos la más absoluta seguridad que así lo va a hacer, responde a esta filosofía, nosotros entendemos que ese es el mayor éxito que obtiene el movimiento obrero argentino. En virtud que la implantación de esta nueva concepción en política salarial permite al trabajador ser parte del ingreso y tener los dividendos que le corresponde en función de un hombre que pertenece a la sociedad. Clarito en su planteo, o sea, es decir, no al incremento de salario, no al incremento de salarios descolgado de la distribución del ingreso, o sea, la participación del ingreso, el famoso 50-50, pero transformado. Nosotros lo que discutimos es la distribución del ingreso. Si discutimos solo salario con salario, estamos flojos. No es que no lo hiciera del todo, pero es nadie está a la altura de su discurso, o casi nadie, pero de todas formas el planteo sí que es interesante. Salta, en Jujuy, San Juan, Córdoba, Ushuaia, Mendoza, San Luis, Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca, en Entre Ríos, a todos los argentinos. Cachal, Felito Moreno, Tucumán, en Misiones, Santa Fe, Tumalal, Santiago del Estero, Alto Río Sengar, la provincia de Tierra del Fuego, La Rioja, para todo el país, provincia de Neuquén, Corrientes, Las Lomitas, Cantagal, Salta, la radio pública, en Formosa, Resistencia, Rosario, la radio pública tiene llegada. A toda hora. Pública. La radio pública. 12 del mediodía, 54 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, que la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. Esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90, no, se me hace que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de hasta 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, soy la señora Antonia Lascoqui de Bahía Blanca. Y quiero contarles que yo el día que mataron a Rucci fui justamente porque era de la Unión Obrera Metalúrgica, mi marido. A las 3 cuadras que nosotros habíamos pasado atrás sentimos los balazos y vimos que los mataban. Y la verdad, honestamente, era una cosa... lloramos todos. Muy buena su nota sobre las reformas implementadas en la LRT, en el página de hoy. Mario, agradecemos, nos ilustre con tanta amabilidad. Buena jornada, dice Aníbal Alba en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Mira, yo atiendo por varias ventanillas, porque, o sea, me llaman acá para decir, bueno, ahora me llama una tía mía, Marito, me tenés que venir a cenar. ¿Por qué no contestás el teléfono? ¿Por qué no contestás el teléfono? Tenés que venir a hablar. Otra cuestión central y axial en esto, ¿no? Referido a José Ignacio Rucci, después del informativo de la una, nos va a hablar Martín Rodríguez en forma más sistemática. También hay algo que es importante. Rucci formaba parte, digo, un asesinato es un asesinato y ya está. Rucci formaba parte de esa etapa de violencia, o sea, Rucci no era ajeno a esa etapa de violencia, la había practicado. E inclusive en los días ulteriores al asesinato de Rucci hubo asesinatos en Vendetta de integrantes de lo que era la JP. Yo me acuerdo un militante que se llamaba Greenberg, si no me equivoco, que lo fueron a buscar a la casa, tocó el timbre, bajó y lo ardieron a balazo, y creo que hubo algún otro. Eso formaba parte, desde luego, digo, es decir, nadie, esto que digo yo, que digo que nadie se sustraía a la lógica de violencia, había algunos que la algunos digamos que la practicaban. Esto no quita ni inhibe nada del resto. Sí, me ibas a decir. Sí, no, de hecho hay una participación activa de Rucci con Ocín de la organización de Ezeiza y el desplazamiento de los grupos de izquierda y una pelea que refieren Ricardo Cárpeda y Claudio Jacqueline en El Intocable entre Lorenzo Miguel y Rucci, porque Lorenzo Miguel no ha estado de acuerdo con la masacre que se organizó en Ezeiza. Claro. Personaje asombroso de la vida sindical, Lorenzo Miguel, que tenía... Walsh cuenta de Bandor, que era un poco así, que era un tipo hiperlacónico en público. Walsh cuenta que, lo cito de memoria, como casi siempre, digo, y me puedo equivocar un poquito, pero no mucho, Walsh cuenta que no hablaba en los actos, porque no hablaba en las asambleas, que no hablaba, que a muy poco empezaba a andar, no hablaba, y después ya cuando era cuando tenía el secretario general Gómez, ni modo. Que él, que había, si había un quilombo, le decía uno. Y entonces se levantaba Jerónimo Iceta, que era un famoso dirigente que tenía unos bigotazos impresionantes. O dos, se levantaba Cavalli, que creo que era de Petro. Decía dos. Y entonces iba y hablaba Cavalli. Y Walsh dice uno, se paraba Iceta. Dos, hablaba Cavalli. Decía, eso era organización. Dice, bueno, ya está. Eso es todo. Pero dicen que Bandor sí era un tipo, siendo parco y siendo era hablando en privado, era un tipo, digamos, no era tal vez un tipo carismático, pero sí era una figura, el tipo hablaba bastante bien. A Miguel era difícil sacarle tres palabras. Yo lo he visto personalmente a Miguel dos veces, no voy a decir más, dos veces. Era asombroso. O sea, sí. Sí, me hiciste recordar, yo cuando cubrí el tema de la carpa blanca, ¿se acuerdan? Sí. La famosa protesta de 1033 días de la CETERA frente al Congreso de la Nación, que fue todo el mundo. En ese todo el mundo fue Lorenzo Miguel. Y fue una experiencia increíble porque además suponía asumir a Lorenzo Miguel dentro del sindicalismo, que en ese momento se suponía la CETERA estaba incorporándose a una CGT con cierta renovación, y Miguel era el sindicalismo que ellos no querían verse representados, muchos de ellos, otros sí. Pero la entrada de Lorenzo Miguel a esa carpa era absolutamente inédita y atípica con todos los que habían ido. Era un séquito que lo rodeaba, se sentó como un tótem, y dio su presencia, que era su apoyo, y no habló. Claro. Pero fue muy impresionante, era una demostración de poder real del sindicalismo. Yo nunca olvidaré, y no diré el nombre, pero una vez un congreso relativamente unificador o algo así de CGT que hubo en Ferro, que fueron dirigentes de todas las vertientes, de todas. Yo recuerdo un dirigente de sobradas credenciales en la izquierda sindical y muy crítico de la burocracia y todo, a quien Lorenzo se le acercó y le dijo, muy bien, pibe. Y el tipo estaba, ojo, ¿no? El tipo, digamos, que lo odiaba, que lo había combatido y todo lo demás. El tipo estaba sorprendido, porque Lorenzo, bueno, tenía un predicamento muy grande, estaba fuera de discusión, aún para quienes lo odiaban o lo detestaban, era el más grande de los otros, cuanto menos. Gladys, por favor. Vamos al servicio informativo de la hora 13, coordinado por Sergio Sechi, está poniendo en el aire Leandro Rojas, las voces de Fernando Pedernera y Cristian Bello. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 12 grados 8 décimos, humedad relativa del ambiente 58%, la presión 1031 decimal 5 hectopascales, el cielo está despejado. La Cámara de Diputados escucha en comisión los lineamientos generales del proyecto de presupuesto 2013. Continúa en el seno de la Comisión de Presupuesto la exposición de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional respecto de los lineamientos generales del presupuesto 2013. Durante su exposición ante la comisión que preside el diputado del Frente para la Victoria, Roberto Feletti, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, pidió que se tenga en cuenta la seriedad de la situación en el mundo para entender las políticas anticíclicas que aplica el Ejecutivo Nacional. De la reunión que preside el titular de la Comisión, Educación, Roberto Ferretti, participan además los secretarios de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, y de Finanzas, Adrián Cosentino. Recordamos que el texto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional prevé un crecimiento del 4,4%, alentado por el aumento del consumo interno y la inversión social, y la continuidad de la política de desendeudamiento a través del uso de reservas. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. La justicia ordenó liberar a Osvaldo El Karateka Martínez. La decisión fue tomada por la Cámara Penal de La Plata en el marco de la causa que investiga el crimen de tres mujeres y una niña cometidos en noviembre del año pasado. De esa manera, el tribunal hizo lugar al planteo de la defensa para que cese la prisión preventiva dictada en su contra. Yemen denunció ante las Naciones Unidas que hay una campaña en contra del Islam. El presidente de ese país habló en la Asamblea de la ONU y criticó el documental La Inocencia de los Musulmanes, que provocó numerosas manifestaciones en territorios árabes. Consideró que el contenido de ese filme es una ofensa contra el profeta Mahoma. Deportes. Boca ya piensa en el partido frente a San Martín de San Juan el domingo a las 20:30 con arbitraje de Sergio Pezzotta. Para ese encuentro va a volver Orión al arco, podría regresar Guillermo Burdizo, lo van a probar mañana en la práctica de fútbol. Ledesma sería el reemplazante, Rivero y Lautaro Acosta irá al banco de los suplentes. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 12 grados 8 décimos, humedad 58%, presión 1031.5 hectopascales, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Programa Gente de a pie también integrado por buena parte de este gran equipo que no sale al aire, pero posibilita que nosotros lo hagamos. Están en la producción Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esdenca Sandoval. En la coordinación Néstor Pichiborro. La operación técnica hoy está Leandro Rojas. En el control central José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Manuel Pepe Duto. Y ustedes también, nuestros oyentes que participan, en este caso eligiendo música de película. Lo ha pedido Cris Roca a través del Facebook. El intérprete es Vicentico, de la película Viudas, Paisaje. Bueno, Franco Simone era esto, ¿no? Es una reversión. Ahí va. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Déjate pasar un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Pase un momento y volveremos a... para no marcharse, me das amor, amor. Gente de a pie, por la radio pública. El viernes que viene a ser pasado mañana, 28, que no es Día de los Santos Inocentes, porque estamos en septiembre, pero bueno, que es el Día de los Inocentes. El viernes 28, volvamos, organicemos nuestras mentes y nuestros espíritus. El viernes 28, Gente de a pie va a transmitir desde el almacén Don Julio, que es un almacén, pero que es un bar almacén, que está en Aranguren y Concordia, en pleno barrio de Floresta. Y te esperamos, vas a poder estar con nosotros, te repito, almacén Don Julio, Aranguren y Concordia, 28 de julio, en principio. Tiene que todavía nos falta una pequeña confirmación, pero nos ha dicho, nos ha puesto toda su onda y voluntad de estar con nosotros Daniel Fanego en la mesa, conversando, participando, tomando cafecito y charlando. Martín Rodríguez, en este programa temático, tu columna, por favor. Bueno, Mario, buenas tardes a todos. Es difícil porque, bueno, algo dijo, bastantes cosas dijo Sergio muy bien, hablamos temprano, él lo planteó como un duelo, pero esta pelea, así que yo soy el Maravilla Rodríguez. Expresión que hay que entender en el sentido intelectual de la palabra, claro, habida claro. Cuenta la temática que estamos abarcando. ¿Sí? Exactamente. Es un duelo floral. Sí, cualquier cosa que se diga ahora puede ser en nuestra contra. La figura de Rucci, yo ayer pensaba, veía el acto, veía todas esas cosas, y todo lo que despierta, ¿no? Y me parece que hay como dos reacciones contundentes que han sido como continuas en estos años, ¿no? O sea, nosotros, mal que les pese a algunos, o a pesar de todo, o a pesar de nada, hace 9 años que hay un gobierno peronista, ¿no? Y sobre la figura de Rucci pesan como dos conductas. Una es, en términos de gobierno, en términos oficiales, en términos de relato, es el silencio alrededor de su figura. O sea, no ha sido lo que de las figuras más destacadas del peronismo de estos años, el kirchnerismo, no ha sido una figura denunciada alguna vez, a lo mejor, pero es un silencio histórico. Y del otro lado, es decir, del lado de quienes se sienten afectivamente ligados a su figura, y sobre todo su hija, ¿no?, con todo derecho y con toda legitimidad, aparece como el intento, lo que decía Sergio muy bien, que es convertir su crimen en delito de lesa humanidad. Un intento fallido, un intento complicado que no ennegrece un poco más o que vuelve más turbia la discusión histórica que envuelve a la figura de Rucci. A mí me gustaba pensarlo por el lado de Montoneros. ¿Qué significaba? Hace un tiempo me parecía que la izquierda peronista es el sector del peronismo que está, esto dicho lo más objetivamente posible, ¿no?, pero el que está en mejores condiciones, casi en condiciones ideales de escribir una historia de los últimos 40 o 50 años de la política argentina, porque ha sido el sector del peronismo más castigado y a la vez el que cuenta con, por su procedencia de sectores medios, en condiciones casi, y por el tipo de cuadros que ha tenido, historiadores, periodistas, que tiene más recursos para hacer esa historia. El ciclo, yo pensaba esta formulita casi tuitera, ¿no? El ciclo productivo de Montoneros, si uno dijera, bueno, cuáles fueron la edad dorada de Montoneros, se inicia con el crimen de Aramburu. Es decir, Montoneros tiene una llave dorada para entrar a la historia argentina y sobre todo a la historia del peronismo, una historia tan fuerte, tan simbólica, ¿no?, tan trágica, que es en el asesinato de una de las figuras de emblemáticas del golpe, de lo que se llamó después la fusiladora, el golpe de Estado Perón. Y uno diría, acaba su ciclo productivo asesinando a Rucci, es decir, a quien venía a ser para Perón su hijo simbólico. Es decir, Perón volvía y rescataba en la figura de Rucci aquellos que se habían mantenido incólumes en el tiempo y habían ajustado sus organizaciones a distintas épocas, porque además Rucci había estado en la resistencia peronista, no había empezado un ciclo o su época en los 70 o en los fines de los 60, sino que venía de antes como un joven que había sido parte de la resistencia peronista. De manera que, para la historia de Montoneros, ahí termina un ciclo, una edad de la inocencia, entre comillas, aunque era una organización armada, estamos hablando en términos figurativos, y me parece que el asesinato de Rucci es el gran desafío que incuba en toda su, su decidida precisión histórica, porque Montoneros se incorpora al peronismo e intenta introducir en el peronismo toda una historicidad. No es, no es una incorporación menor o una incorporación simplemente sectorial, sino una incorporación decidida a prácticamente darle la precisión histórica que el peronismo, como un movimiento, como una suerte de populismo, no tenía. Decir, bueno, el peronismo es socialismo nacional, el peronismo es lucha de clases, y el peronismo debe, de algún modo, generar las, digo, entre comillas, purificaciones necesarias para que el movimiento idealmente represente esa dialéctica de clases, esa dialéctica hacia el socialismo. Asesinan a Rucci y es el cuerpo que ponen sobre la mesa, en la mesa de Perón, digamos, ¿no? En la mesa de negociación. También hay dos cosas, una la decía Sergio, es emblemático, lo matan dos días después del 61,85% de votos que le da el pueblo argentino a Perón. Y saben que matan el hijo simbólico de Perón, ¿no? Tal transgresión, explica, yo comparto lo que decía vos, Mario, fue los Montoneros, pero esa suerte de confesión a medias. Uno imagina que de lo que fue la tendencia, hay políticos que vienen muy ligados afectivamente, genéticamente al peronismo, como podría ser el Canca Gaucho, que no tendrían, y aún hoy no tendrían explicaciones tan claras para decir qué significó el crimen de Rucci. No obstante, el crimen de Rucci fue casi, en términos históricos, más importante que Rucci, es decir, generó un hecho político que se puso casi por encima de la figura misma y de lo que representó Rucci. Hay gente que sabe más hoy, no digo en aquel momento, claro, hoy, que sabe más que a Rucci lo mataron y conoce la entretela del crimen de Rucci, que lo que representaba a Rucci, que no es difícil de saber y que uno podría buscar. Hay un crimen anterior que ubica en los términos tácticos y los términos de época exactos que vos planteaste, Mario, cuando después de la columna de Sergio, que es el crimen de Bandor. El crimen de Bandor, digamos, Bandor, 1969, Aramburu, 1970, Rucci, como estamos diciendo, septiembre del 73. Exactamente, es un crimen anterior al de Aramburu, también confesado a medias, no, digamos, de una procedencia o de autoría difusa, aunque el comando se llamaba Montoneros. Creo. No, el comando se llamaba Emilio Massa. Perdón. Emilio Massa, que después confluyó en Montoneros. Montoneros ahí no estaba conformado. Claro, no existía como organización Montoneros, pero uno entendía que era un crimen por izquierda, y de un crimen que tenía un aval de Perón, o por acción u omisión, pero que contenía un aval de Perón, lo cual coloca esto más aún en las condiciones de la época, porque dice cómo se relacionaba Perón con la violencia. Le mataban el hijo simbólico a Perón, pero cómo se relacionaba Perón con esa violencia. Otro aspecto que para mí, hago así un ping-pong de cuestiones que me parecen para pensar, hay un aspecto que es cómo separan ciertos sectores que probablemente sufrieron la violencia frente a la historia. Y uno diría, la derecha peronista tiene sus muertos, ¿no? Diría, su muerto, o sea, su emblema, su mártir es Rucci. El partido militar, por llamarlo de algún modo, porque no sabría, también tiene sus muertos, ¿no? Tiene sus generales asesinados. Me incomoda pensarlo o decirlo, pero uno tiene la sensación, a partir del saldo histórico, que hicieron justicia sobre esos muertos, ellos. Es decir, una justicia atroz, la represión de Estado. Es decir, pero hay una situación que distingue... Sí, tal vez habría que cuidar la palabra. No, por eso, justicia. Pero quiero decir, hicieron... Se vengaron. Se vengaron, ahí está mejor. Claro. Vamos a decirlo así para que no... Sí, vengaron esas muertes. Es decir, hay un posicionamiento, hay un pararse que no puede soslayar ese elemento. Es decir, cuando uno ve a una madre de Plaza de Mayo, un familiar detenido desaparecido, el que sea, que pertenecía a organizaciones armadas o no, como muchos no, es decir, que fueron delegados de base o que pertenecieron a partidos de izquierda o lo que sea, uno ve un reclamo de justicia frente a un Estado que asumió la represión, ocultó la represión y la ejecutó. Acá uno ve actores políticos que también soslayan un elemento que asumieron a partir de esas muertes, que fue el emprendimiento de la venganza. Y eso no puede dejar de decirse. No se le debe reclamar a la hija de Rucci, para mí. No, porque es la hija, porque tiene... Acá en la Argentina hemos creado una condición de familiar de víctima que otorga derechos y legitimidades. Pero uno de los actores, o sea, incluso a esa derecha sindical, le diría, ustedes, participaron de la AAA, participaron de las bandas sindicales armadas y ejecutaron venganzas alrededor de eso, y sí, muchos más comprobables durante los años previos a la dictadura fueron las connivencias con herramientas del Estado de esos grupos sindicales de derecha que las que no tuvieron, porque no tuvieron, las bandas armadas, lo cual no quiere decir, bajo ningún concepto, una justificación o un entendimiento, y sobre esto me gustaría después cerrar. El otro punto es, hay como dos, esto plantea como una bisagra del peronismo, ¿no? ¿Cómo se separan, ¿no? A mí me gustaba una idea que es que un peronista de izquierda nunca es completamente un peronista. Hay algo incompleto, hay algo que no cierra, hay un círculo que no cierra, que tiene que ver con, y que en este caso sería el silencio de Rucci, que en tal caso sería la violencia armada, hay elementos traumáticos para el peronismo de izquierda que no cierra, y en tal caso, y no por menospreciar, pero un peronismo más ortodoxo, en algún sentido funciona más cerrado, casi como el cuidado de un templo del que constantemente expulsan forasteros. En estos años, con la impronta culturalmente de izquierda que tuvo, sobre todo culturalmente de izquierda que tuvo el gobierno del kirchnerismo, ha generado y ha hecho crecer la figura de Rucci en tanto como una suerte de el lugar de esa incomodidad del peronismo ortodoxo frente a un gobierno. Ahora bien, otro elemento, y recién lo escuchábamos, el discurso de Rucci a veces está a la izquierda del promedio de la dirigencia sindical argentina de hoy. O sea, esa sensación, es cierto, las analogías históricas no permiten, pero cuando uno ve, lee el debate de Rucci y Tosco, sí. Hay algunos elementos, no los que destacaba Sergio, esa especie de macartismo que es cierto, que a uno le genera nada, le parece improductivo sobre todo, además le parece otras cosas. En esa época era productivo. No, para ellos. pero hay un posicionamiento. Por decirlo incluso, con delicadeza. Incluso diría, Rucci coquetea con una idea de cierta simpatía hacia la Revolución Cubana. Uh-huh. Es decir, no hay un regalar todo el campo de la izquierda. No, 50-50, pero aparte el 50-50 no se regala, exactamente. Digo. Es otro tiempo. Y ahí uno diría, hay algo como casi programático, si se pasara en limpio, de ese posicionamiento de la dirigencia sindical, del bandorismo, de esa tradición del sindicalismo peronista, que si uno lo traslada en el tiempo, obviamente también la dictadura actuó sobre ellos, porque minó incluso las condiciones de posibilidad de su existencia, porque atentó contra la estructura productiva de un país que les daba sentido a esa dirigencia, que consolidaba una relación con su base, y acá hago una distinción. Montoneros mató a Rucci, digamos, y lo podía asumir o no tácticamente, pero estaba en su cosmovisión de disputa del peronismo matarlo. El ERP, yo lo leí, algún lector lo puede mentir, alguno acá lo podría desmentir, tenía una concepción de que no se podían matar representantes de la clase obrera. Podía matar represores, podía matar empresarios, podía matar policías, pero no podía matar en su cosmovisión de la violencia dirigentes gremiales, lo se podía combatir obviamente porque era una época de violencia, el lenguaje era el de la violencia, pero no mataba dirigentes obreros, dirigentes sindicales, porque decía, representan una etapa, una condición, fueron elegidos, lo que sea, pero había en su cosmovisión de lo militar y de la violencia armada estaba eso, lo cual uno diría por concepción ideológica, la hipótesis fue el ERP, podría caerse. Sobre el final, dos cositas, o una cosita. Primero eso de que el proyecto de Rucci también perdió, y eso es una situación casi que puede generar casi un aspecto tan melancólico sobre la época, y que donde que uno diría, bueno, también eso rodea, y no lo saben decir quienes hablan de Rucci, no saben decir que fue lo perdido en esos años, porque no fue lo perdido solo en manos de la izquierda. En manos de la izquierda, en tal caso, se perdió la vida de Rucci, pero en manos de la derecha militar a la que alentaron cierto golpismo, con el que colaboraron con la represión, perdieron lo que era un proyecto político posible de una Argentina de 50-50, como decías. Y lo último, y sí, me parece que es sobre lo que a mí sí me incomoda cierta articulación de lo de Rucci, y a veces por izquierda, es que la democracia yo creo que da derechos a todos, da derechos incómodos, y uno de esos derechos me parece que es a mirar con escándalo cualquier crimen. Y en ese sentido, me parece que es donde yo, no en el cachivacherío que uno imagina que se sube un palco y que en el fondo está haciendo antikirchnerismo, sino en, a lo mejor, el recogimiento que tiene la hija y que tienen algunas figuras que fueron compañeros de él, es donde uno debería tener una suerte de prudencia y respeto. Es súper interesante tu columna, llena de de puntitos y de aspectos y de recovecos, como suelen serlo. Algunas cositas me gustaría marcar acá y allá. Vos hablaste, vos dijiste un ciclo de Bandor a Aramburu, o sea, dos, al fin y al cabo, dos asesinatos. De Aramburu a Rucci. ¿Cómo? De Aramburu a Rucci. Perdón, de Bandor no, de Aramburu a Rucci los montoneros, claro, porque hay poca parte, es la aparición pública de los montoneros como tales, así se asumen, así se dicen, de Aramburu a Rucci del 70, de 1970 a 1973. En 1970 hay un mensaje de los montoneros a Perón, hay un mensaje en cual le dicen: general, hemos hecho esto, estoy simplificando, Horacio González lo cuenta formidablemente para variar, general, hemos hecho esto y aquello, en nombre de las víctimas de la Revolución Libertadora, del general Valle, que Perón no lo estimaba tanto y nunca lo había tenido muy en cuenta, de los basurales de José León Suárez, en fin, de todo, ¿no? Del plan Conintes, de Vallese, que anduvo por acá. En nombre de todo eso, de todas esas víctimas, de toda esa represión feroz antiperonista, nosotros hemos hecho esto. Y Perón contesta. Y contesta con una frase que es San Perón, ¿no? O sea, contesta. Y entonces, ¿qué contesta Perón? Dice: no han alterado mis planes tácticos y estratégicos. Está bien. Es decir, lo cual, mirada a la distancia, es una, digo, Perón es un maestro del lenguaje, es un maestro de la táctica. Porque la frase tiene su cosa. Lo primero que dice es: no es tan importante. O sea, de alguna forma. Porque dice: bueno, general, hemos hecho esto. Y fue importante. Nada, ¿no? Seguro dice: bueno, fue una bisagra. Dice: esto no es una bisagra en la historia. Los planes tácticos estratégicos los tengo yo, están más o menos bien. De todas formas, no los dejo afuera, no los desautorizo. Tampoco les voy a dar un, tampoco vengan acá a buscar el Olimpia de Oro, ¿eh? O sea, cosa suya. Pero de cada uno interpretaba en esa época. Perón era polisémico y todos éramos polisemistas. Y entonces cada cual hacía lo que quería con la interpretación de Perón, se veía como una validación, bueno, estamos dentro del dispositivo de Perón, cosa con lo cual después cada uno hacía lo que se le cantaba acá en la Argentina, porque el jefe del dispositivo está en Madrid a una cierta distancia. Entonces vos, en esa etapa, digamos, vos rompías un vidrio y decías: lo hago en nombre del general Perón, y ocupabas el centro de estudiantes, decías, hacías una huelga, o sea, lo hago en nombre de Perón, y Perón no desmentía casi nada, porque bueno, esa era también parte de su táctica y su estrategia. Los montoneros no le dicen ni a Perón ni a la sociedad, general sociedad, hemos matado a Rucci, pero ahí sí que le alteraron los planes tácticos y estratégicos, digamos, ¿no? Es decir, está dicho inclusive en ese diálogo inexistente, en ese diálogo parcial, digo, es decir, cuando hacen eso, ahí sí le interfieren, le interrumpen y se le oponen. Otra cosa interesante que comentaste vos, yo uno lo tiene en la memoria, lo digo. Por ahí puedo cometer un pequeño error, pero uno de los argumentos que tenía la RP es lateral, ¿no? Pero uno de los argumentos que tenía la RP para continuar la lucha armada es que no la desarrollaba. Le decían: bueno, hay un gobierno democrático. Ah, no, nosotros luchamos contra los represores, contra los empresarios, contra los explotadores y contra la fuerza de seguridad. Y decía: flaco, nosotros decíamos: bueno, pero esto nos salva un poco el lío, digamos. Y no importa, nosotros luchamos contra los represores. Y ahí estamos. Y bueno, y otra cuestión, evidentemente, digo, que es intransmisible, que vos has planteado bien, digo, pero que es lo que era, digamos, la lógica de la violencia en otros tiempos y lo que es ahora, que en un punto, para las personas, digo, primero, yo creo, a veces se dice con ligereza, quien no lo ha vivido no lo entiende. Esto es una pavada, porque entonces uno no podría hablar de historia, no podría hablar del Papa, no podría hablar de los, no podría hablar de nada, uno no tendría que hablar de su experiencia, siempre una cosa patética, minúscula, qué sé yo. Digo, si no puedes hablar, no puedes hablar de los abusadores, no puedes hablar de Maradona, digo, ¿cómo es esto? No es, eso así dicho no es cierto, pero lo que sí es cierto es que hay que hacer un gran esfuerzo de estudio, de transmisión, para ubicarse en una etapa donde la violencia formaba parte del lenguaje político, como ahora no forma. Como ahora no forma, se diga lo que se diga. Entonces, a veces, inclusive, yo a veces digo, toda la parafernalia, el lenguaje que utilizamos para decir qué tal salió con los tapones de punta, que este está en una trinchera, que el otro es un soldado, viste, que salió una arenga, bueno, son todas macanas. Viste, o sea, cuando habla Moreno no hace una arenga, pega tres gritos. Viste, cuando De Angeli hace bardo, tampoco, viste, es un bardero, será lo que será, es otra cosa. Y ahí yo lo valoro especialmente en el sentido de tu frase final. es otro tipo de sociedad, es una sociedad democrática con todo su vaivén y toda su falencia, que también permite manejos de tiempo y determinadas seguridades relativas, porque también hay derrape, que en otra etapa no había. Pero bueno, eso era lo que era esa etapa donde, digamos, a uno se enojaba, se irritaba, lloraba o sufría, pero uno esperaba que la tapa del diario Noticias de todos los días trajera un asesinato. Eso es verdad, pero de todas formas a mí me interesa mucho marcar que había otro camino, que era el de Agustín Tosco o el de las organizaciones de base. Estaba la violencia instalada como algo normal, pero discutir a Rucci había otro camino, y ese es el que quedó trunco. Claro, sí, a mí todas esas cosas me parecen... Yo en eso tengo como una posición que tal, que por supuesto tiene una marca personal o subjetiva muy grande, que es que creo que todas esas posibilidades alternativas estaban obturadas, digamos, o sea, no tenían viabilidad histórica, no porque fueran buenas o malas, y esto alude inclusive a la propia JP Lealtad, la que militamos varios, digamos, decir, no, bueno, decir, cuando me preguntan, bueno, eso que era, bueno, eso no era nada, los montoneos podía haber ganado o perdido, la JP Lealtad no podía ni ganar ni perder, está fuera. Podía, creo yo, cuando me escuchen esto todos mis amigos de la alerta, que hay bocha que escuchen esto, me van a querer cortar en fetas. Les mando cariños a todos, saben más o menos lo que pienso y que es un poquito más largo. Lo que quiero decir, hay momentos en que hay espacios, digo, en el marco de la balacera, la radicalidad de la situación y el grado de polarizaciones, no estoy negando la calidad de esas cosas, y estoy hablando desde ahora, viendo lo que pasaba. Digo, esta, y estoy diciendo aparte, un parecer de un ciudadano de a pie. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Yo te siento sol. Jorge Rojas presenta Uno Mismo, y al final su último disco mismo. 14 y 15 de septiembre, Teatro Gran Rex. A pedido del público, nuevas funciones 29 y 30 de septiembre, anticipadas por Ticketek y boleterías del teatro. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viajá con los que saben. 415-2300. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. Una de la tarde, 30 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Siento cada vez que yo te veo. Guillermo Fernández presenta Sentimiento Tanguero. Única presentación, viernes 5 de octubre a las 21:30. Teatro Ya. Sarmiento 2255, Buenos Aires. Teléfono 4953-2914. Entradas en boletería del teatro o en www.plateanet.com. Fin espacio publicitario. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Hola, buenos días. Bueno, sobre Rucci, yo sé de que no era muy buena persona. Dejemos ahí eso. Pero la hija, ¿ahora qué quiere? Ya cobró un juicio por el papá. Ahora quiere cobrar otro juicio más del Estado. Creo que no es tampoco buena persona. Cristina de San Martín. Yo trabajaba en una librería de flores, a donde iba Lorenzo Migol a comprar libros de cocina, porque le gustaba cocinar. Por esa época hablaba bastante y no iba con custodia, siempre venía solo, caminando por Rivadavia, y por lo menos con nosotros era muy agradable. Cuenta Viviana Campos en Gente a Pie, Facebook. Sí, buenos días. Los escucho desde mi oficina en un ratito, que aprovecho que estoy sola. Bueno, qué lujo de presidenta, por favor, que tenemos. Qué orgullo. Creo que será reconocida por muchos que no lo entienden dentro de mucho tiempo. Pero la verdad, que es realmente un orgullo que nos represente. Qué dignidad la de ella y la de Dilma, y qué coraje de mujeres, por favor, qué maravilla. Hola Mario y equipo, ya que nos acordamos de Rucci, alguna vez me gustaría que se dedique un espacio a hablar de otro sindicalista que ha quedado en la zona gris, Oscar Smith de Luz y Fuerza, pide Miriam de Parque Chas. Tema para mí. Viñeki. Teléfono, Viñeki. Hola Mario, buen día, te habla Marcelo, el florista de Avenida de Mayo 9 de Julio. Bueno, siempre te escucho y Página 12 es infaltable los domingos y bueno... Estoy orgulloso de la presidenta, del discurso de ayer, me encantó, cómo nos representa, divino, fantástico. Y bueno, quiero aprovechar para saludar a los compañeros de empleados de comercio en su día, y que estamos muy bien representados. Ay Mario, eso me molesta de usted, eso de llamar compañero a un tipo que tire para el lado opuesto. Si yo quiero hacer una casa, no puedo ser compañero del que quiere tirarla abajo. Postula en Facebook, Cristina Gregori. Buenas tardes. Hola Mario y equipo, gente de a pie que va caminando muy bien todo esto, ¿no? ¿Me podrían explicar, esta gente que se opone a todo, va, si ellos serían gobierno, gobernarían a través de los scratches? Qué violento que es todo esto, ¿no? Es las redes sociales, si ellos se manifiestan, bueno... ¿cuánta gente hubo ayer en el acto de Rucci? ¿Me podrían decir a ojillo por lo menos? Un beso. Excelente, Sergio, dice María Costa en Facebook, también gente de a pie. Argentina. Gracias, lloremos, que se vengan todas las imágenes, Cris Roca. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Agradecemos a las emisoras que toman la emisión de Gente de a Pie. Saludamos a las AM, LRA4 Salta, LRA5 Rosario, LRA6 Mendoza, LRA10 Ushuaia, LRA11 Comodoro Rivadavia, LRA12 Santo Tomé Corrientes, LRA15 Tucumán, LRA17 Zapala Neuquén, LRA19 Puerto Iguazú Misiones, LRA22 San Salvador de Jujuy, LRA26 Resistencia Chaco, LRA29 San Luis, LRA30 Bariloche, LRA52 Cholmalal Neuquén, LRA53 San Martín de los Andes, LRA54 Ingeniero Jacobacci Río Negro, LRA55 Alto Río Senguer Chubut, LRA57 El Bolsón Río Negro, LRA58 Río Mayo Chubut. Para todas esas emisoras va una canción que pidieron a través de Facebook. Laura Barrio Nuevo lo hizo, la intérprete es Silvina Garré. La canción lleva el mismo título de la película, Quien quiera oír, que oiga. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras. Gente de a pie, por la radio pública. Va la radio pública y viene. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. La radio pública en internet. Agenda de espectáculos, teatro, música, muestras plásticas, eventos especiales y el acontecer de la cultura popular de todo el país. www.radionacional.com.ar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 1:00 p.m, 39 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Te podemos dar 870 razones. 870 razones. Para que respires la tarde con nosotros. Para que respires la tarde con nosotros. Recorriendo los medios. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. La ventaja comparativa que me da ser estrábico me permite espiar el monitor que está del canal temático que está allá en la Universidad de Georgetown, donde en un rato va a hablar la presidenta de los argentinos, pero todavía no ha llegado. Ahora va a hablar, consiguientemente, Nora Bellas. Bueno, hablando del discurso de la presidenta argentina ayer en la Asamblea de Naciones Unidas, es muy llamativo la cobertura que hace la Nación sobre la propuesta del gobierno argentino y lo que pasa con respecto a Irán. Ayer había anunciado que el gobierno argentino daba marcha atrás con el diálogo posible con Irán y que había fuerte tensión con la comunidad judía. Hoy titula, fuerte giro de la presidenta, negociará con Irán por la AMIA. Es decir, no es que la Nación inventó, se equivocó, la realidad lo refutó, sino que giró la presidenta. La verdad que hay que tener en cuenta que un tema de tanta sensibilidad nacional e internacional, como supone la investigación por el atentado a la AMIA, el pedido de captura internacional a dirigentes iraníes, no puede ser decidido en un giro que a la Nación se le ocurre, que fue de un momento a otro, en un grado de improvisación absoluta, que es analizado, por supuesto, y corroborado por Morales Solá con el título de su columna, que es una diplomacia confusa, ¿no? Claro, porque sí. ¿Cómo hace para explicar esta barbaridad si no es a través de una confusión? Es la confusión propia. La confusión y la forma en que operan. De un... Sí, digamos que ni siquiera, que ningún medio gráfico sostuvo esa posición. Esa fue de La Nación. O sea que ni siquiera fue la cadena del desánimo en este caso. No, ni siquiera Clarín, que tiene una cobertura muy anti-ca, ridículamente anti-ca en algunos aspectos, sostuvo esto. Porque evidentemente no es lo que sucedía y porque se sabe que nadie, y en un tema, como decía, tan sensible, nadie tiene ese grado de improvisación. Lo concreto es que, bueno, se abre una instancia más que interesante e inédita, ¿no? Porque la Argentina plantea, la presidenta habilitó al canciller Timerman a reunirse con su par iraní y analizar conocer en principio cuál es la propuesta de Irán ante el planteo original de la Argentina, que había propuesto en su momento un tercer país donde poder reunirse y que sea el lugar del arbitraje de lo que está sucediendo, está pendiente en la causa AMIA. Y a su vez la presidenta dijo que esperaba resultados concretos de esa reunión y que cualquier propuesta la iba a someter al análisis de los partidos con representación parlamentaria, ¿no? Porque consideraba que era un tema de tal trascendencia que, si bien la política exterior es una atribución del Poder Ejecutivo, en este caso, si se llegaba a un acuerdo, si había posibilidades de hacerlo, lo iban a considerar en términos de un tratado, por lo cual se necesitaba el aval del Congreso de la Nación. Parece que es una instancia más que interesante, y las representaciones de las comunidades judías dieron su acuerdo con esta propuesta de la Argentina de escuchar a lo que diga Irán, más allá de las atrocidades que sigue sosteniendo el presidente iraní sobre la inexistencia del holocausto y el cuestionamiento permanente a la existencia del Estado de Israel. Sí, estamos viendo que están entrando algunos de los colaboradores de la presidenta a la universidad, al salón de la Universidad de Georgetown, donde hay tantos tipos con cara universitario norteamericano, tantos tipos blancos, pero blancos, rosas son. Sí, uno no se caracteriza, digamos, por su bronceado ni por nada. Pero cuando ves a este tipo, es impresionante, tipos tan blanquitos, viste esas caritas, ¿no? Un tipo de anteojitos, ¿no? Es decir, cortecito de pelo. La crema, ¿no? La crema. Psicobolches no hay. No, la crema de los escolas norteamericanos. Son guas. Y por ahí vimos pasar al secretario legal y técnico a Carlos Zanini, al secretario de medios Alfredo Escochimarro y alguien más. La presidenta todavía no se hizo presente. También fue interesante, Nora, la forma en que se tomó las declaraciones de las organizaciones de la colectividad judía. Porque se llama colectividad judía, ¿qué dijeron? No se opusieron, dijeron, no creemos que vaya a pasar nada. Fueron escépticas. ¿Cómo no estás escéptico? Cualquiera es escéptico. La presidenta también es escéptica. Obvio, digamos. Pero no lo va a decir, no va a decir, vamos a hacer una reunión que va a salir mal. Digo, va a decir, vamos a hacer una reunión, ojalá. Va. Dice, pero, dijeron, en realidad lo que dijeron es, hicieron un aval módico advirtiendo acerca de los riesgos, a sabiendas que las organizaciones familiares van a ser consultadas y que la oposición va a ser consultada en forma institucional. Estamos viendo entrar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y cuando ella comience a hablar, nosotros vamos a conectar, pero por ahora seguimos charlando. No, y bueno, eso me parece que es más que interesante, porque en realidad el planteo que hacía particularmente la Nación era como que había una resistencia feroz de las entidades de la comunidad judía, que esto no se manifestó en forma fehaciente, y hay que tener en cuenta que también la interna de las representaciones de la comunidad judía en este momento está más que candente, porque hay elecciones pendientes en distintas organizaciones, pero este es un tema institucional en un contexto internacional muy delicado, porque además está toda la situación de crítica de Obama a Irán, advertencias por el tema nuclear, que es un tema más que sensible en un tablero internacional en llamas después del asesinato del embajador norteamericano en Libia, ¿no? Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Buenos días. Habla Eve de Parque Centenario. Estoy harta de escuchar tantas maldades, tanta gente que no entiende, que quieren que vengan los militares. Les gusta que vengan los que nos mataron, los que nos desaparecieron. Están disconformes con esto que estamos viviendo, que nunca lo vivimos. Por favor, ¿qué es lo que esperan de esta gente? ¿Se volvieron locos? Buenas tardes. Bueno, gente, tiene razón. La señora Rucci ya cobró un juicio que le hizo al Estado. Ahora quiere otro, ganar otro más. Norma. Para los que tratamos de entender un poco más aquella época, sería muy productivo volver a escuchar este programa en el blog, pide Pablo Licero en nuestro Facebook. Ética periodística. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Saludos, gente, los escucho siempre que puedo. Me gusta mucho el programa, pero Enrique y Sergio son para mi gusto admirables. Saludos, Marito Mar, en nuestro Facebook también, gente de a pie. ¿Quién será Enrique? ¿Quién es Enrique? Enrique Quique Benelli. ¿Será? No sé. ¿Quién es Enrique? ¿Le gusta Enrique? Sí, que era yo. Debe ser Martín Rodríguez, pero es Enrique. Soy de rata, igual, amigo Marito Mar. Quedo yo. Es todo para Sergio. Es todo para Sergio. Comentemos un detalle, no es de color, es histórico. Claudia Rucci, en los albores del gobierno kirchnerista, fue secretaria de Carlos Kunkel. Carlos Kunkel la llamó, en su momento ella publicó, le hizo un reportaje y dijo que ella tenía muchos problemas y que tenían que ver inclusive con su linaje, con su pertenencia histórica y demás. Y Carlos Kunkel la llamó, la hizo llamar y le dijo, yo te ofrezco un trabajo. Yo fui adversario de tu padre, pero ha pasado el pasado, papá, le ofreció un trabajo y Claudia Rucci fue secretaria de Kunkel. Un rato Kunkel tenía un cargo, era subsecretario de la presidencia, era digamos, el cargo inferior al que tiene Oscar Parrilli, digamos, en grilla. Y estuvo ahí un rato hasta que llegó a ser diputado, cosa que me parece que fue ya en 2005, o sea que fue en los primeros tiempos, y como me parece que está en su segundo mandato. Pero ese rato estuvo y efectivamente laburó ahí, bueno, y establecieron una relación. Digo, un momento particular también y una forma de tratar. Y algo vinculado con lo que vos dijiste, Martín, yo no sé si ser izquierda peronista es ser intrínsecamente peronista, no ser lo que sé yo, pero hay algo que sí sé, que es que esas pujas han dejado marcas. Marcas de distancias, sobre todo quienes pertenecieron a la derecha peronista, que pertenecieron a la izquierda, aunque no hayan sido muy rabiosos, es otro tema. Diría más, los que practicaban más la lucha armada pueden establecer alguna cofradía o algún tipo de contacto a partir de eso. Antes hicimos esto, ahora hacemos lo otro. Yo te respeto porque eras valiente, porque ponías el cuerpo. Puede pasar, igual hay. Ahora, entre la derecha y la izquierda, pero hay una desconfianza cerril. Hay algo que puede, que han pasado tantas cosas. Ha pasado el menemismo, ha pasado el dualdismo. Ha habido montoneros dualdistas, montoneros menemistas, ex montoneros, gente de la derecha que está ahora con Néstor Kirchner y con Cristian, lo que fuera. De cualquier manera hay un resquemor hondo en el fondo. Hugo Moyano lo tiene hacia los Kirchner y diré más, figura mucho menos polarizante, digamos, en ese aspecto, pero que venía de ahí también suscitada desconfianza, que era el propio Chacho Álvarez. O sea, el propio Chacho Álvarez, más allá de ser una figura, digamos, no disruptiva en el sentido de lo que han sido los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, nunca, siempre tenía algún grado de desconfianza para el peronismo de derecha. Porque este tipo, este es zurdo, y eso en algún lugar queda. Recordamos entonces que el viernes que viene, el día viernes 28, que no es el Día de los Santos Inocentes, el viernes 28. ¿Qué es el 28 de septiembre? ¿Qué se conmemora, Viñaki? Una semana de la primavera. El fin de la semana, la primera semana de la primavera y el anticipo de la ingesta de los ñoquis, que es muy importante. Ese día, el pre-ñoqui. Vamos a estar en el día del pre-ñoqui, maravilloso. El pre-ñoqui es importante. Ese día vamos a estar desde el almacén Don Julio, que está en Aranguren y Concordia, en pleno barrio de Floresta, entre las 12:30 y las 14. Ojalá que puedas correrte hasta ahí y estar. Es un lugar que tiene una larga historia, que tiene su tiempo. Nos conectamos ya mismo con la Universidad de Georgetown, donde vamos a escuchar a la presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. Nos vamos. En este espacio de creación de la Cátedra Argentina, que realmente fue para mí una sorpresa cuando nuestro embajador nos anunció que se inauguraría en la Universidad de Georgetown, una universidad en la que yo he tenido el gusto de venir a exponer hace unos cuantos años, creo que vine a un seminario invitada sobre medios de comunicación y campañas políticas. Esta es la segunda oportunidad en que expongo aquí en Georgetown, pero realmente lo que me movilizó mucho fue la creación de una cátedra argentina que, dicho sea de paso, no es solventada en absoluto por el Estado argentino, sino que al contrario es parte de la contribución que particulares han hecho a la creación de este espacio. Agradecemos también a la universidad el interés por conocer parte de la realidad latinoamericana, parte de la realidad de América del Sur, que también es parte argentina. Y esto tiene que ver con lo que yo charlaba hace unos años con el entonces titular de la Universidad de Columbia, cuando, intercambiando opiniones, decíamos que Estados Unidos, luego de la caída del Muro de Berlín, cuando finalizó el periodo de la Guerra Fría, Hasta ese momento había en todas sus universidades, y no solamente en sus universidades, sino en todas sus instituciones, think tank, espacios muy importantes tendientes a conocer la realidad de todos y cada uno de los países, porque obviamente era una potencia importante que en el marco de la Guerra Fría disputaba espacios con el otro gigante de la posguerra, que era la Unión Soviética, y por lo tanto había prestado una especial atención a todo lo que sucedía en el mundo. Charlando con el presidente de la Universidad de Columbia y luego de la caída del Muro de Berlín, él decía, y yo asentía con él, que observaba con preocupación un cierto retraimiento de Norteamérica hacia adentro, especialmente como que a muchos norteamericanos, inclusive catedráticos o académicos, se habían vuelto hacia adentro y que ya no les interesaba tanto lo que pasaba afuera, sino fundamentalmente lo que pasaba adentro de los Estados Unidos. Yo dije, bueno, la verdad que es una mala noticia, tanto tiempo pelear para ser primer país del mundo y luego no interesarse por lo que pasa en el mundo realmente no es bueno. Por eso saludé con tanto alegría la creación de esta cátedra argentina, que permitirá poder acceder a intercambio de opiniones que nos permitan conocer qué es la República Argentina y cuál es su rol en la región. En principio me parece que para entender la Argentina, bueno, es hacer una suerte de paralelismos o una teoría de diferencias y similitudes con el propio país en el cual estamos, Estados Unidos. Sobre todo porque tenemos regímenes constitucionales sumamente parecidos. Para ser más exactos, la Constitución argentina es una copia de la Constitución de los Estados Unidos. A fuerza de ser sinceros, no fuimos nada originales. Copiamos la Constitución de los Estados Unidos y luego se hicieron algunas modificaciones, pero que no difieren sustancialmente en cuanto a la forma de gobierno, un sistema presidencialista, con un control parlamentario a través de dos cámaras, con una corte independiente. Esa fue la Constitución. Pero en realidad me gustaría comparar los 200 años de nuestra historia con los un poquito más de 200 años de la historia de Estados Unidos, porque muchos se preguntarán cómo puede ser que Argentina, un país octavo en materia de espacio territorial, con innumerables recursos naturales, riquezas, con recursos humanos altísimamente calificados, haya tenido tantas crisis recurrentes. Y a mí me gusta con esto hacer una similitud con la historia de los Estados Unidos. Yo creo que ambos nacimos como colonias, ambos países, unos colonias del Imperio Británico, otros colonias del Imperio Español. Nuestro desarrollo de independencia fue un poquito antes el de Estados Unidos, pero en términos históricos fue prácticamente en la misma etapa. Era un mundo imbuido de los ideales libertarios, de democracia, de independencia de las colonias, de autonomía de las sociedades, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que realmente no permitió que, por ejemplo, Argentina, que supo ser durante la década de los años 50, primera economía latinoamericana, primer PBI latinoamericano, haya tenido tantos problemas en su historia? Bueno, creo que se debe a cosas propias, a errores propios, a concepciones que pasaron en nuestro país y también a interacciones que hubo en América en general, también de parte de Estados Unidos en su rol de potencia mundial y también con un rol preponderante en América Latina. Yo marco un punto de inflexión que es, para que ustedes comprendan, lo que fue la guerra de secesión aquí, en los Estados Unidos, y lo que fue, por ejemplo, la batalla de Caseros en mi país, la República Argentina. Ustedes dirán, ¿qué fue la batalla de Caseros? Bueno, la batalla de Caseros resultó derrotado un proyecto de país incipiente que luchaba por agregar valor a sus productos, por industrializar sus productos. Sus productos salían prácticamente como materia prima sin ningún valor agregado hacia Inglaterra, donde se agregaba valor y por lo tanto éramos meramente productores de materia primas y de commodities. Todo esto comenzó a cambiar a partir de que la llegada al gobierno de una serie de hombres y mujeres, tal vez la figura más representativa, yo sé que esto va a causar polémicas en mi país, pero estoy acostumbrada y además las polémicas son buenas, hacen bien a lo académico. para venir a decir cosas que estén todos de acuerdo en la red es muy aburrido. Rosas, con sus oscuros y sus claros, porque no hay hombre en la historia que haya hecho historia que no tenga claros y oscuros. El único que no tiene claros oscuros es Dios, y está en el cielo. No puede hacer política caternal con los hombres. Lo cierto es que él y otros hombres creían necesario agregar valor a nuestros productos, a nuestros cueros, que no fueran cueros crudos a Estados Unidos para ser devueltos en botas, en talabartería, en lo que era la industria. La carne, por ejemplo, que se exportaba ganado en pie a Inglaterra, ellos querían, obviamente, salarla en la Argentina, tratar los cueros en la Argentina, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver esto con la guerra de secesión, dirán ustedes? Y es muy simple. El drama, más allá de la anécdota de la cabaña del tío Tom, en la cual le contaron al mundo que en realidad la gran lucha era para liberar de la esclavitud, que fue algo muy importante, pero fíjense ustedes, cuando libera Estados Unidos de la esclavitud, y la Argentina también fue una de las primeras medidas cuando fue desde 1810 en 1813,